A continuación presentamos una banda de coronel que lleva algunos años en los escenarios pesquistas. Antonio y Cristian Cuposo, Erwin Faúndez y Gerson Guzmán componen esta agrupación. Nacidos en el movimiento Grunge de fines de los 90, buscando el camino que los lleve al oído de quienes gustan del arte libre que se desenvuelve en abstractas melodías, buscando entregar aquellas emociones que nacen en el escenario o se proyectan a la vida a través de algunos. Señoras y señores, sin mucho deseo, los dejo con Praxis.